No es verdad que la tristeza engendra pavor en tus manos tan llenas y suaves de amor. Como siempre vamos a solventar nuestra vida. Recuerdos pasados en nostalgias quedó, y los tiempos innombrables que marca el rencor vuelan a mí solo por hoy. Las estrellas del fondo de nuestro lugar perpetran los sueños que tú ya no me das. Quiero volar a tu mundo, poderte tocar, acariciando la brisa que tu aroma me da. Transcurrido de este pequeño sitio, y nubes que emanan su cielo feroz, botellas vacías, alcohol sin olor, cigarrillos prendidos que nadie tocó, luces que embisten hoy a mi dolor, melodías que emanan y dicen: las estrellas del fondo de nuestro lugar perpetran los sueños que tú ya no me das. Quiero volar a tu mundo, poderte tocar, acariciando la brisa que tu aroma me da. Las estrellas del fondo de nuestro lugar perpetran los sueños que tú ya no me das. Quiero volar a tu mundo, poderte tocar, acariciando la brisa que tu aroma me da. Las estrellas del fondo de nuestro lugar perpetran los sueños que tú ya no me das. Quiero volar a tu mundo, poderte tocar, acariciando la brisa que tu aroma me da. Las estrellas del fondo de nuestro lugar perpetran los sueños que tú